Y hoy Juanchi, Gustavo, nuestro invitado, ¿sí? Ya no sé si merece este epíteto de invitado. Pero ahora ya forma parte del programa, traducido ya como cuatro veces, y ya es parte de la casa, el capitán, ¿qué dijo? Héctor Tesei. ¿Qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo Piqué? ¿Piqué es el marido de Piqué? ¿Piqué? ¿Piqué? ¿Piqué? ¿Eh? ¿Piqué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama Piqué? Va, amor sutil. Gracias. ¿Usted va a ser al bar? Bueno, saludos al invitado. Saludos a ustedes, realmente, por invitarme, por la verdad que uno se siente muy cómodo acá con ustedes y mucho más con mi vida, por supuesto. Así que, bueno, si me considero de la casa, estoy altamente gratificado y considerado. En que eso trajo un tema tan interesante, que creo que es la tercera vez que viene al programa, porque realmente el tema cositó la palabra, la pronuncia cositó. Sí, no, después, cositó el interés de nuestra audiencia. Y muchos me han preguntado, él ha estado dando conferencias en distintos lugares, la última en el Centro Naval, ¿no? Donde está nuestro amigo Fajre, Castro Madero, y bueno, y el presidente del círculo, ¿no? Y el tema da para mucho, da tanto que nos hemos enterado por él que el informe Rattenbach fue cuestionado justamente por Rattenbach. Cosa que esté atento al oyente porque vamos a hablar dentro de un rato de ese tema en particular y cuáles fueron esas críticas. Mientras tanto, señores, hemos hablado muchas veces en este programa y me gustaría que me dijera si recibió o no el tatuaje de la comisión el sargento primero Mateo Antonio Esber. Acá, casualmente acá, que nuestra querida Mónica dice: estoy saliendo de Semit, voy corriendo para allá, ¿puedo hablar de héroe 602? Sí, y si ya está nosotros. Sí, la esperamos porque Esber es un caso muy, muy particular porque está muy ligado a los comandos que fueron esas tropas de élite que tuvo la Argentina en Malvinas con un valor. Derroche de audacia, de oír, en fin. Estaba con Pesesi, claro, Pesesi era el jefe de la patrulla. Estaba ahí Ferrero, Frecha, grandes amigos nuestros. Estaba Losito, todos héroes de guerra. Y bueno, todos recordarán, porque es uno de los casos más conocidos de la guerra de Malvinas. Llegaron agotados, con medios congelados. Y bueno, es lo mismo, dice que reconocieron un error. Si bien el Tano, Pesesi, dice, mire, era un error. Pero si no cometíamos ese error, igualmente hubieran muerto unos cuantos afuera de frío, de congelamiento y de agotamiento. Adelante, tenemos que ver. Pues sí, Mateo Suárez, quería comentarle, recibió de estatuillas primeros. Claro. Recibió de estatuillas en 1997. Sí. Y las primeras estatuillas entregadas por nuestra comisión. Claro, ellos llegan ahí a tomar los caos y hacen un reconocimiento y no ven a nadie, pero resulta que el helicóptero inglés con 35 comandos del, es que si no sé si lo pronunciaría bien, del Mountain and Arctic Warfare, ahí sí, los comandos del Ártico y montañés, o sea, gente preparada para combatir en el frío, llegan al mando de Boswell, a ese lugar, y bueno, obviamente toman por sorpresa a la gente de Tumbalo House. Se produce un enfrentamiento tremendo porque los argentinos venden muy cara su derrota, y hay dos héroes, uno de ellos es Ver, que le dice a sus compañeros, junto con el teniente Pinoza, Ver grita, yo te cubro, y así salva la vida de muchos camaradas. Pero en ese cubrir con su cuerpo y su fuego, cae abatido por el enemigo. Precisamente es a Medina que está salvando en ese momento. ¿Cómo? Y en ese momento es justamente a Medina, luego Medina que está salvando en ese momento. Pero hubo seis salidos más también. Pero bueno. Edward era subordinado, que no sé si. Sí, claro. Se recuerda en algunas entrevistas que una vez que lo destruye, porque estaba destruido por dentro, ¿verdad? Por el efecto del misil, él lo toma y le dice que misil turco, ¿no es cierto? Edward había ido voluntario a las Islas Malvinas. Pero quería ir junto con su superior, con presencia, a pelear por la patria, y es uno de los que cayó en esa defensa, que gracias a eso, la demora que le infligen a los ingleses permite otros repliegues. Así que bueno, esto lo vamos a charlar durante. Muy bien. Bueno. Hoy pasé algo más. Hoy estuve en una radio, las 10 de la mañana, justo me tomé un taxi. Me venía escuchando en la radio. Hombre, ¿podría entrar? Sí, se tenía que ir a hacer una segunda, me tenía que llamar al taxi, que 5 horas de estacionamiento en el 5%, o sea, hasta que tarde fue bastante rápido. Un chavo, pasé. Y lo venía escuchando en la radio a Berchesi, y justamente algo que me llamó la atención, más allá de que la conocemos de memoria, que él dice que de su sección, de la primera sección de asalto, si mal no recuerdo, él perdió dos hombres en Malvinas y perdió dos hombres en el post-Malvinas. Haciendo mención a Brun y a los hijos que están presos hoy, después de premiarlos de haber defendido la patria como la defendió. Los hijos que hace años presos y todavía no tienen juicio. Pero bueno, ¿quieres una cosita más? ¿Quieres? A ver. Maximiliano Sberg, el hijo del duque Sberg, está casado con María Gracia Bersesi. Sí. La hija de sus padres. Él fue un día, el hijo fue un día a presentarse al capitán Bersesi, en su momento que creo que estaba ya ascendido, a presentarse sobre el hijo de Mateo Sberg. Y entró en relación con la hija y se casó con la hija de Sberg. Y tiene un sabía. Bueno, cambiando de tema, yo voy a pedir a la mesa prudencia, porque se está hablando mucho de nuestro canciller y sus dichos. Nosotros hemos cuestionado de alguna manera, muy levemente, que no estábamos tan de acuerdo con algunas actitudes de nuestra cancillería, tanto de la Malcorra como de Forí, con respecto a Malvinas. Pero, hasta que no se aclare perfectamente bien las intenciones con que el canciller habló, lo que quiso realmente decir, si se trata de un error o de una mala fe, no tendríamos, me parece, que apoyar ciertos reclamos que se le están haciendo, que me parecen, a mi juicio, por lo menos inicialmente, hasta que no se demuestre lo contrario, que son exagerados. Por ejemplo, se está hablando de traición a la patria, de delitos penales. No sé, a lo mejor mañana te termina que sí, pero creo que es aventurarse demasiado allá a hacer ese tipo de jugamiento. Sí. Llama la atención, por un lado, al humilde entender, un error de un funcionario de carrera. Sí. Porque lo que entiendo que quiso decir el canciller, que no sé si realmente lo dijo, es que quería fomentar, quería hacer que los isleños vengan al continente, para atender ese patria y quería demás. Eso es una cosa. Creo que el error, no sé si la publicación de lo que dijo, lo que se escribió, es que si lo que se leyó es que los invitaba a nuestro país, poco menos. No dijo a nuestro país, venía a Argentina. Venía a Argentina. Cosa que ellos están en la Argentina, los creyentes. Entonces, obvio. No sé si es un error provocado, pero en cierta manera creo que, con buena voluntad, deberíamos tomarlo como un error un poco inaceptable para un funcionario de carrera, porque el político siempre está puesto para tener la salida así, y yo soy político, no tiene nada. Quiero hablar, además de todo. Pero no, pero por otro lado, creo que Juan hizo un trabajo muy interesante con respecto a la lectura de la causa penal, y en la causa penal se mezclan pera con patata. Esa es la realidad. Porque lo que se llama en la causa penal es que, al mismo tiempo que el gobierno no estigmatiza a los extranjeros y gestiona la expulsión de venezolanos, un paraguayo y un turco detenidos impunemente durante la presión del Congreso, expulsada y explica, etcétera, etcétera. ¿Por qué mezclamos una cosa con la otra? ¿Cuál es el fundamento de hablar de una cosa que, de otra, no estoy de acuerdo, obviamente, y eso puede involucrar o pérdida de soberanía, o que el enemigo o el adversario se adjudique de hecho, porque el canciller, en vez de decir tal palabra, dijo tal otra. Que coloquialmente, como usted bien dijo, se puede aceptar. Pero una cosa es denunciar un pacto, otra cosa es rechazar un pacto. Es decir, cada palabra tiene un valor intrínseco que un diplomático no puede desconocer. Y eso es lo que sí hemos visto en este gobierno. Que a veces no comunica adecuadamente ciertas cosas. Yo he intentado ir a Cancillería para que me expliquen la política de Malvinas, y si me escuchan de Cancillería, reitero el pedido. Me dijeron que me iba a llamar, la responsable, la secretaria, jamás. Y no podía hablar con el ministro, podía hablar con algún funcionario de segundo o tercer orden que tuviera el tema Malvinas, para yo conocer, y nuestra comisión conocer, y transmitir a través de la radio, y comunicar, y nunca tuve éxito. Nunca, ya lo vamos a hablar, ya lo vamos a contestar, jamás me convocaron a una reunión como si otro gobierno anterior, que no importa cuál, que sí, a lo mejor, para no decirnos nada, pero nos invitaron, y se hablaron. Pero que yo recuerde, Ernesto, más o menos de los últimos 20 años, o 23 años, 24 años, yo recuerde, hemos ido a Cancillería con todos los gobiernos. Sí, con todos los gobiernos, con todos los gobiernos. Se recibieron mejor, peor. Hasta ahora, nada, lleva dos años y pico, pero desde el primer momento yo podía hablar con la Macorra, ¿de acuerdo? Me derivaron a otra funcionaria, Clarita, que me dijeron que me iba a recibir, no me recibió, y por lo que sé, no hay una comunicación. Y es tan importante, porque yo creo que los veteranos quieren saber, ¿no es cierto? Lo que sé. Y ahora, voy a poner una gracia acá. Bueno, Pérez, vamos a decir que llegó Mónica a la mesa, que otra miembro. Miembro. De la comisión permanente, tengo bastante con miembro, para que ponga miembro, ¿no? Basta. Bueno. Evidentemente creo que dentro de la cancillería se lleva, o sea, la política de relaciones exteriores, lo que dicen es que no se va a cargo Pompeo. Bueno, vamos a dejar de que se quería decir algo. Bueno, después me gustaría que nos comente. Entonces, ahí quería agregar una pilarita a todo esto. Y es que los gobiernos tienen normalmente dos actitudes, ¿no? Una pública y otra puerta para adentro, claro. Y a veces, la actitud pública, como dicen los muchachos, algunos actos son para la tribuna y otros son en serio. El punto es discernir dónde son para la tribuna y dónde son cosas en serio. Es decir, cuando la anterior administración de la entonces presidente Cristina Kirchner vociferaba contra Gran Bretaña, eso era para la tribuna. No había nada efectivo, ¿no? No había nada efectivo. Ahora, cuando este gobierno y aquel gobierno no hacían nada, absolutamente nada, con el cenotafio, eso marca el termómetro y la temperatura real del interés por el tema. Si van hoy, en este momento, al cenotafio, lo van a ver igual que hace 3 meses. Yo estoy yendo todos los viernes, tratando de ir todos los viernes, saco fotos y hago registro gráfico. El cenotafio está abandonado, cerrado con candado, roto. Estás hablando de Plaza San Martín, Plaza San Martín, y sucio. Ahí se marca el interés del gobierno por la cuestión y la causa. Si no respetamos la memoria de los caídos, ¿qué vamos a defender? El resto para el tribuno. Cerca de un mes, que yo antes entraba en la página de Cancillería y como página de inicio lo que aparecía primero era el tema Malvinas. Ahora hay que entrar en relaciones exteriores, hay que entrar en y el quinto punto recién es Malvinas, o sea que hay que buscarlo. Antes salía, no había ahí la intención, como bien decía. Pero hay una cosa en medio de todo esto, que yo comentaba la semana pasada y que yo creo que ya a esta altura debería ratificarlo. La charla de, o la entrevista, o las palabras del Canciller en Inglaterra se dieron en la semana donde el Fondo Monetario Internacional tenía que aprobar el préstamo para Argentina. Hay un voto que es muy importante, básico, es el de Estados Unidos y el segundo es Inglaterra, que tiene que levantar la mano y decir que sí. Yo no estoy de acuerdo con que uno tenga que bajar el hocico y que me pegue lo que sea. Pero, digamos que la única que me cabe, para no entrar en el delito de traición a la patria, es decir, bueno, estos tipos están buscando plata, están negociando, están viendo el comercio con las importaciones, las importaciones con la plata, tiene una casa para el dólar, hasta el producto que tenemos, y bueno, y tenemos que callar alguna cosa. Yo puedo aceptar que la callen, lo que no puedo aceptar es que me está semejante pata. No, porque se refirió a un pueblo, como los habitantes de la India, como que son un pueblo, con interés de pueblo, es un acuerdo, siempre, el comandante Busan, lo que alguna vez me dijo, que no hay que decir niños, porque si uno dice niños, sale un igual, yo pido prudencia. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí. Pero esto viene ya de antes. Esto es, aunque sea que no se le hagan los puertos, no se le hagan las cosas. Digo, no estoy haciendo comparaciones, pero la verdad es que yo tenía todas las fichas puestas en que esto iba a ser mucho mejor que lo anterior. Para cumplir la Constitución Nacional, para la Confederación de Nuestras Islas Marinas, que estamos haciendo para el opuesto, precisamente. Sí, yo creo que el camino tiene que ser. O sea, después de tantos años y hablar del tema, había que pensar realmente que nosotros tenemos muy pocas posibilidades, en ese momento, o sea, en mi opinión, ¿no?, de recuperar las islas sin una negociación cierta. ¿Está bien? Y si bien es cierto, el costo que tienen para los ingleses mantener ese enclave colonial, recordemos que les cuesta 8.000 millones de libras esterlinas por año mantener la base, ¿me entienden? Y uno se da cuenta de que los 8.000 millones de dólares no la gastan para custodiar a 2.000 tipos que están ahí adentro. Comprueba la palabra, ¿cierto? Por decir otra cosa. Si lo hacen por un tema estratégico, a ellos les interesa estratégicamente este lugar. Por conveniencia, por estar OTAN, para parar a los americanos, por la tarde de agua dulce, los dos océanos, lo que vos quieras. Pero hay que entender que los 8.000 millones de libras no la gastan para defender a los Kelpers de los argentinos que no pueden tener con su supositorio. Entonces, la única manera es saber negociar. Que creo que pueden estar negociando, lo que no creo, y pido disculpas si me equivoco, sobre todo el gobierno, lo que no creo que sepa cómo hacerlo. Pero no, voy a decir una obviedad, pero tan obvia como sentido común, que es el que falta normalmente. Argentina tiene que decidirse a querer ser algo, no sé qué, algo, ¿sí? Argentina no sabe qué quiere ser. Toda la clase dirigente, toda. Y la sociedad no sabemos qué queremos de la Argentina ni qué queremos de nosotros. No hay un plan estratégico nacional. No hay un proyecto nacional. No hay pensado de acá a 50 años qué va a ser Argentina. Si no tenemos eso, ¿qué vamos a negociar? ¿Cómo vamos a negociar y con quién vamos a negociar? Y si encima tenemos enfrente a los maestros de la ajedrez internacional, como son los británicos, se hacen un festín con nosotros. Cada vez que aparece un nuevo presidente, un nuevo presidente, siempre dice: Raúl, número 500, vamos a divertirnos 4 años más para que topile. Y hacen lo que quieren, porque los nuestros no saben ni qué ni cómo. Y tampoco, yo creo que no tienen una política de Estado. Pero bueno, pero no tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Otra cosa que se ha identificado es el tema de que los soldaditos eran los que combatían en el frente con el niño de la guerra y los cuadros estaban en la retaguardia a cubierto, ¿no es cierto? Ha circulado estos días una información que yo la conocía porque, ¿te acuerdas cuando estuve dando esa charla en Rosario hace muchos años ya? Cuando hice un estudio de personal, que Claudio ahora podría tomarla quizás, si es que no lo ha hecho todavía porque es un estudioso del tema, yo tomé las tablas de Estados Unidos en las distintas guerras, la relación de porcentaje en la política de reemplazo de por tipo de actividad ofensiva, defensiva, cuál era el porcentaje de oficiales, suboficiales y soldados que te quedaban fuera de combate, por muerto o por herido, sí. ¿Para qué? Para prever los reemplazos. Es decir, una fracción que tenía tantos oficiales, había que poner, preparar dos oficiales, 15 suboficiales y 100 soldados. Y yo ese estudio lo hice hace muchos años, notando que en la guerra de Malvinas la relación no era la más diferente, la con mayor diferencia al resto de cualquier otra operación. Porque habían muerto una cantidad de oficiales y suboficiales casi similar a la de la tropa. Vos tenés un cuadro, lo dejé en la mano, tratar, pero no le dé mucho tiempo, pero vamos a hacer segundos. Ahora bien, mueren 649 compatriotas, de los cuales 281 son soldados, 297 son suboficiales, 69 oficiales y el resto son civiles. O sea, que mueren más suboficiales que soldados. Cosa extraña por la guerra. 281, repito, sobre 200, o sea, 350 oficiales caídos y suboficiales y 281 soldados. De los 281 soldados caídos, 102 son de Belgrano. Y de los 297 suboficiales, 216 son de Belgrano. Ese es el dato. Esa es la proporción. Proporcionalmente mueren más oficiales y suboficiales que soldados de acción. Sí, sí, está calculado que en el ejército por lo menos un soldado, 9 soldados, un oficial. Cuando generalmente se calcula que es un oficial cada 40 soldados. Se promedio. En 1.500 hay 500 el efectivo total y va a haber unos 35-40 oficiales. Acá estamos hablando de 649 muertos, 69 oficiales, prácticamente el doble de oficiales que hay en un regimiento. Para tratar de hacer números, ¿no es cierto? Digamos que si tomamos un regimiento, esos oficiales más otro regimiento, más otro oficial y otro regimiento, murieron todos. Entonces, eso de acá se identificó eso de que los oficiales y los suboficiales estaban a cubierto mientras que los soldaditos, porque siempre se hace diminutivo, cuando era peor. Quiero solo agregar, porque hoy lo leí, y yo no lo conocía el tema, nunca escuché hablar de Eduardo Esteban. Eduardo Esteban, actualmente no sé si candidato o diputado del Frente para el Mercosur. Ese hombre es un cobarde. Ese hombre se escapó aduciendo un problema de no sé qué daño. Y en esa misma posición murió su compañero. Y hoy es político y ese que dice unido por el fuego. Yo no quiero esto, discúlpame la vehemencia, pero esta es la gente que sigue la maldad. No, eso es lo que indigna a Argentina. Que se haya hablado de que no tenemos proyecto. Y con este tipo de gente, más que proyecto, el proyecto es destruir. Bueno, entonces vamos a dejarlo, que sea esto. Sí, no lo dejamos. Yo quería comentar otro día los soldados ingleses con 17 años. Sí, casi. Bueno, chicos, la guerra es una sobra. Bueno, los soldados están orgullosos de haber estado ahí. El 90%. Seguimos con el tema, pero el 90% sí, un poquito medio. Después quedan 90, sí. Sí, yo quería hablar un minuto de la organización del soldado 900. ¿Puedo en este momento? Tenés 30 segundos, porque ya hablamos. No, quiero distinguir algo, ¿sí? Cuando fue todo el tema de la localización de nuestros héroes en Darwin, de esos 123 que no tenían el nombre y el apellido de la lápida, se vanaglorió a Cardoso, a Julio Aro y a Ru, ¿sí? Como que gracias a... merece esa pena de Nobel de la Paz, pero tampoco hablaría mal de él. No sé. Bueno, ahora con ellos, seguramente. No, pero hizo su trabajo. Yo quedaría en la cinta identificatoria. Perfecto. Y todos los cuadros de mi batería, todos los oficiales y suboficiales, no tenían cinta identificatoria, sí los soldados. Nosotros éramos movilizados, llegamos y no teníamos. Cualquiera se lo hubiera muerto, hoy sería soldado. Pero no todos los soldados tenían. Pero cuando vos quedaste de combate, se levantó, que quedó un resto humano. Lo llevo en el tiempo. No, no, por supuesto. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, puede haber, como en todo hecho humano, fallas. Pero, pues eso, lejos está de mí mantener vivo el odio hacia el enemigo y el odio a nuestros vecinos y demás. Por el contrario, creo que hay que trabajar... cualquier vecino. Cualquier vecino. Hay gente que odia a los, nuestros vecinos. Yo lo que digo es que se portaron mal, que tuvieron actitudes que no corresponden, pero no todos los vecinos son exactamente iguales. Pero los vecinos no son iguales, ¿no? ¿Cómo estamos? Creo que estamos un poco... Así como en una época tuvimos una guerra muy cruenta contra los españoles, y hoy ese reconocemos en España nuestra madre patria, creo que habría que trabajar para buscar la concordia. Esa es mi posición. Lo cual no quiere decir que tiene que aceptar todo. Es decir, quiero clarificar eso, porque no quiero tampoco esa idea de uno para inglés o algo así. No, otro, otro país vecino. Pero sí que trabajar para seguir fomentando. Yo preferiría, con esto de Cardoso y Haro, buscar una especie de reconciliación entre dos pueblos que nos une una relación de amor-odio desde 1806, sino antes. Bueno, pero ¿por qué? ¿Porque nos empezaron a invadir entonces? No nos empezaron a invadir, no sé yo, los tesoros que tuvieron no sé cuántas cuadras, eran de 10 cuadras, los tesoros de dónde acá. Pero los españoles también se llevaron, los portugueses también se llevaron. ¿Cómo no? Los españoles por ahí no tienen territorio nuestro. Pero sí. Pero porque hubo Trafalgar. No, pero no sé por Trafalgar, pero por territorio nuestro. Bueno. Territorio continental. Me encanta porque creo que estamos en general todos de acuerdo, que hay que seguir negociando, que no hay que renunciar a ningún derecho, que hay que tener cuidado con lo que se dice. Pero, los amigos hay que sacarlo, porque le estamos dando a todos los que hablan de traición a la patria y demás, miremos de dónde salen esas iniciativas y tomémoslo con pinzas. Bueno, hemos invitado a Tesei a hablar, a pesar de que estuvo dos programas hablando del informe Rátima, resulta que hoy tenemos un elemento nuevo que de alguna manera estaba guardadito en una caja, que fue la misma crítica que hizo Rátima al propio informe Rátima. ¿Qué nos puede decir? Bueno, dos o tres cositas. Tengo acá el papel que vos me diste del otro programa, que lo estuve investigando un poco. Y bueno, son críticas que el mismo Rátima hace al informe, que en definitiva es su propia gestión, era el presidente de la comisión, ¿no? Así que eso en principio habla bien de él, porque no se enamoró de su criatura, sino que dijo, esto es perfectible. Pero lo importante es que hay algo, no importa si es perfectible, se enamoró o no se enamoró. Lo importante es que el documento está, el informe está, y el informe sirve. Yo tuve una charla sobre este tema en el Centro Naval, hará unos 15, 20 días, me acuerdo. Gracias. Miércoles. Bueno, había mucha gente, entre los cuales estaba Frontera. Ajá, también de la comisión. También de la comisión. Que Frontera, particularmente él, por lo que me tocó vivir y experimentar en el 82, yo lo veía que cuando él veía miraba las imágenes y escuchaba, iba levantando presión, iba levantando temperatura, iba levantando volumen y se iba poniendo mal, ¿no? Y cuando terminó la charla, y dimos lugar a las preguntas, dijo, mi presión llegó a 70, no sé cuánto, algo así, dijo. Y después se despachó contra algunas cuestiones que él creía que estaban, desde su posición, mal en relación al informe. Pero yo lo entiendo, Frontera, no quiero ser condescendiente, sino quiero ser objetivo. Porque particularmente Piaggi y Frontera fueron dos personas muy castigadas, maltratadas, en relación a lo que pasó en los combates de Darwin. Pero no tan maltratado Piaggi por el informe, y de Frontera el informe ni habla. Entonces, lo que yo le respondí a Frontera, y un poco a todo el auditorio, era, yo no estoy diciendo que está en la Biblia, por favor. Yo le estoy diciendo que es un documento que hay que conocer y que hay que tener en cuenta. Y después lo discutimos, lo analizamos, lo peleamos, lo corregimos. Porque primero lo hizo fue el propio Rátima. Es decir, lo hizo como lo vamos a hacer nosotros. Pero conozcámoslo, veámoslo. Son, como yo dije ese día, 5.060 hojas, es un bajón, por eso hay 5.000 hojas. Y más cuando hay que bajarlas de internet y hay que imprimirlas, porque no podés ir a comprar el informe oficial en ninguna parte cuando está impreso. Entonces tenés que bajarlo, o leerlo, en la pantalla, o imprimirlo. Y te lleva un tiempo. Y si no estás dedicado al tema, la verdad es que no se lee, sinceramente no se lee. Tanto no se lee que, como dije en aquella charla, y quiero refrescarlo para la audiencia, junto con los trabajos de la Comisión de Desclasificación del año 2012, se generó desde el ámbito estatal del gobierno, TV Pública y Canal Encuentro, una pieza fílmica que dura 47 minutos, que se llama el informe Rátima. Entonces, cuando vos entras en internet, pones el informe Rátima, te aparece un montón de cosas y te aparece en YouTube. Entras en YouTube, es el informe Rátima, entras en la página de Casa Rosada, es el informe Rátima, 5.060 hojas, 47 minutos, y veo 47 minutos, no me voy a dar 5.060 hojas. Mejor veo esto. Yo pasé aquel día 7 minutos de esos 47, un compendio nada más, porque 47 iba a ser muy pesado, pero además para que después entren y lo vean todos. Y a cuento de lo que hablábamos recién, de estas cosas que se hacen desde adentro en contra, a veces sin tener cuidado, a veces sin querer y a veces exprofeso, esta pieza fílmica es una propaganda desmalinizante, antimalvinas y antinacional, y específicamente antifuerzas armadas. ¿Por qué digo esto? Y vuelvo al tema del mayor porcentaje de muertos que son los oficiales o los cuadros. Porque el informe, la pieza fílmica, el informe, arranca con lo que yo mostré el otro día, que es recreaciones del año 82, mostrando soldados que llegan al Congreso, donde funcionó la CAECAS en aquella época, llegan al Congreso, bajan archivos y cosas y qué sé yo, y después salta la imagen a una secuencia donde hay escritorios, imaginemos, no el ámbito del Congreso, el ámbito señorial, madera, guacerí, todo lo que ya sabemos que tiene el Congreso, el edificio del Congreso, y recrea situaciones que si yo veo el informe de Rátima, recreación, digo, esto pasó. Si es recreación, esto pasó. ¿Y qué se recrea? En un escritorio, un señor mayor, canoso, bigote, medio pelado, recostado, fumando, y enfrente, una persona joven. Un soldado. Y el soldado dice, vea señor, los oficiales nos mandaban al frente sin armamento. Ellos se quedaron con los fusiles. Salta otra imagen. Y sí, mire, yo estaba a cargo de una fracción y cuando me ordenaron atacar no tenía munición, no tenía manente, mis soldados empezaron a delirar. Otra persona joven, un suboficial joven. Otra imagen, otro joven, ya con pinta de oficial joven. Y vea, señor, yo, con el debido respeto, no voy a hablar de lo que dicen que fueron los supuestos malos tratos a los soldados. Y después sigue, con un montón de otras cosas. Pero ¿por qué digo que hay que ir a mirar esa pieza para entender que eso es una propaganda antinacional? Porque nada de lo que ese video está reflejando, dice el informe. Entonces, esa recreación es una mentira. Me están mintiendo. ¿Quién me está mintiendo? La TV Pública, Canal Encuentro. La presidenta, que es la que abre el video diciendo ordené desclasificar el informe. Y es la que cierra a los 47 minutos diciendo a los caídos a una gloria. ¿Una gloria de qué? ¿De la burla? ¿De el fraude? ¿De sentimiento antinacional? ¿De sentimiento antimilitar? ¿Una gloria de qué? Yo no me creo nada. Porque nos están diciendo algo que no sucedió. Ahora, el que mira eso, que el soldado dice que los oficiales se quedaron con las armas, el suboficial dice que los oficiales los mandaban sin fusiles, y el oficial dice no voy a hablar de los supuestos malos tratos. Se está mintiendo. Entonces quiere decir que todo lo que dice los chicos de la guerra, los esteban, los soldaditos, los pobres chicos, las torturas, las violaciones, la violación de los derechos humanos y el genocidio, trasladado del continente a las islas, que acá era con la juventud maravillosa que nos llevaba al paraíso terrenal, y en las islas eran los soldados que fueron por una ley de servicio militar, el problema está, se replicó acá, entonces nada. Vamos a ver porque el informe lo dice. Y entonces encontrás trabajos de la UBA. De la UBA. De la Universidad Nacional de La Plata, trabajos académicos, investigaciones, del Ministerio de Educación, que todavía está en la página, que te dicen, después del 2012, que el informe asevera y afirma, entre otras cosas, que Malvinas fue un salto para adelante para salvar el proceso, que Malvinas fue para tapar el genocidio y el terrorismo de Estado, que vamos a tener constancia de los delitos cometidos, violaciones de derechos humanos. Páginas del Ministerio de Educación, trabajos académicos, de la universidad. ¿De qué gobierno? Nosotros somos el gobierno anterior. No hay nada en el informe que pueda sostener ni fundamentar esas mentiras. Pero como nadie lee el informe, y agarra un papel de 20, 30, 40 páginas, o entra a la página web del Ministerio de Educación, de la UBA, de la UNLP, y esto es la verdad. No me van a estar matando. La opinión publicada. Claro, pero el Ministerio de Educación no me va a matar. La Dirección de Investigación no me va a matar. Sí, que me matan. Pero nos siguen diciendo que todo fue lo que ya sabemos y el relato que armaron. Por eso digo yo que el Ratzenberg no es la Biblia, pero hay que leerlo. Y no dice absolutamente nada de lo que acabo de referir. Bien, como tengo que ir a una pausa y nos quedan 20 o 20 segundos, Juanchi va a tener 7 millones de mensajes. No, José, me encanta. Me encanta mucho las cosas que no me quiero olvidar. Vale. Nos manda saludos Walter, Marcelo Rodríguez, Ángeles, que nos saludos. Román Andrés, Miguel Rodríguez, nos hace una pregunta especialmente para Héctor, que me gustaría decirlo después, porque tengo para responder. Miguel, vamos a ver tus preguntas a ver para Héctor. Y un resumen chiquitito, pero no dije nada, es con respecto a lo que estoy hablando antes, ya saben en privado cuál es mi opinión, no comparto en absoluto un montón de cosas las que dijeron. Lo hice en privado, no lo voy a hacer en público con respecto a esto, que me dio una idea, me quiero aprovechar a hablar del informe de la semana. Solamente eso. Me gustaría solamente que me pasen la cinta o el texto donde dice lo que dicen que dijo el canciller. Solamente esa parte. Sí, me parece recomendé prudencia. El texto donde diga que dijo que venga a Argentina. Solamente quiero eso. Lo que dice que la gente que escribe diplomático que pasa en ahorita con nosotros es increíble. Es increíble. Y después me acuerdo a mí, me interesa más hablar de nuevo. Y la pelea épica, porque fue una pelea épica, solo comentaba a mi señora, te la resumo, es un combate como la del viejo este, la película del viejo este, donde fueron los mundiales, salieron a los tiros, es algo épico. Entiendo después todo lo demás, lo de la tumba, lo de la localización, lo entiendo perfectamente, pero a mí por lo menos me interesa más hablar del combate épico y lo que hicieron ellos, cómo combatió Brulo, Sito, Gatti, Delaillo, Espinosa, Merena, todos ellos, y después otro lo dejo para Román. Listo. Roque Torres, los controles son todos tuyos, te los presto por un ratito. No se vayan, no dejen solos, ya volvemos con Malvinas, la gesta. Y después el...